El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchando esta nueva emisión de Pateando en el Aire. Sí, vos también, tontito, que estás del otro lado del vidrio escuchándonos. Muy buenas tardes a todos los que están por acá por Moreno, Paso del Rey, La Reja, Rodríguez, Merlo, Álvarez, qué sé yo, Cuartel Quinto, Ferrari, Mariano Acosta también. Mirá vos, muy buenas tardes. Vos nos escuchás desde allá, y pero si vos estás acá cuando nosotros estamos haciendo el programa. Buenas tardes a todos, buenas tardes Silvio. Buenas tardes Sebastián, la voz detrás del vidrio que nos habla y nos distrae es Víctor, nuestro operador estrella. Así que buenas tardes Víctor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, seleccionándonos la música que vamos a pasar hoy. Tipo, nosotros llegamos y le decimos, Víctor, tenemos este tema, déjamelo a mí, dice. Y se pone a buscar y encuentra temas de otra cosa. Otra cosa, sí, no sí. Lo que le proponemos nosotros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Es lo que hay. Junto a mí, luces de junio, un barrio humilde y orgullo llevado adentro. Fábricas al haber barranco, con los obreros llegando en bicicleta, mientras las aves negras levantan el vuelo, cual flechas amargas en el amanecer. Jesús pasea entre animales y plantas. Ah! las nubes grises y brilla lo verde. El angelito me da un beso mientras juega con el león del tiempo. Señora, las vibraciones son más fuertes. Pasea entre animales y plantas. Padres y niños lo siguen a él. Padres y niños lo siguen a él. Madres y niñas lo siguen a él. Venga, padres y niños lo siguen. Esto es Pateando en el Aire. En este jueves, ¿qué fecha es? 10 y 15, ¿no? Que jueves 15 de julio. Frío, demasiado frío en todos lados. Sí, es que estamos en invierno, ¿qué querés? Vos también, 30 grados, ¿querés? 4666559, 4666559, 1561540359, 1561540359. Las vías telefónicas para comunicarse con nosotros. Tenemos también un mail para que se comuniquen con nosotros, pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar, y ahí nos mandan todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Recuerden esos teléfonos, que igual los vamos a repetir para participar de todo lo que tenemos para hoy, ¿no? Déjenme, o déjennos, desde estos micrófonos, tomarnos el atrevimiento de hacer una dedicación muy especial a una personita que a partir del martes 13... Sí, fecha que algunos prefieren evitar. El martes 13, a partir de eso, más o menos el mediodía, una y media, una personita nueva está entre nosotros. Programa que vamos a dedicar, decíamos recién, a Matilda, que ha venido a este mundo a llenarnos de alegría y que nosotros también la llenemos de alegría, ¿no? A ella. Es la hija de dos compañeros nuestros, Walter y Guadalupe, ¿no? Entonces, queremos dedicarle este programa especialmente a Matilda. Bienvenida a este mundo, Matilda, acá desde Pateando en el Aire, dedicado el programa a la hija número 2. Hija número 2. Hijos, no sí. Sé cómo se diría. Con arroba. ¿Hay un plural masculino y femenino o no? ¿Descendiente? Tercer descendiente de la familia Carrera Romero. Herederos del trono. Herederos del trono, ¿eh? Tercera heredera del trono. Así que muchas felicitaciones a Walter, Guada, Cami, Juani, que están viviendo estos momentos tan alegres, ¿no? Así es, felicitaciones. Y bueno, se agranda la familia Carrera Romero, la familia de Pateando Barrio. Una murguerita más. Y los Cargosos de Cañón también. A pleno. Ya está el destino marcado. Un beso muy grande para ellos. Bien, nombramos a Pateando Barrio y, oh casualidad, que este programa Pateando en el Aire es de esa organización, Pateando Barrio, organización barrial que realiza actividades culturales, sociales, como quieras llamarla, en Barrio Salas. Pateando en el Aire es una organización que intenta, a través de distintas actividades, distintos talleres, distintos lugares de encuentro, organizar la participación, generar la participación, tratar de ayudar a que nos organicemos ahí entre los vecinos y las vecinas para resolver los problemas en forma colectiva y dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas. En ese camino estábamos cuando nos dimos cuenta que con todas las actividades que teníamos durante los años y los talleres y hasta este programa de radio también tenía un costo, y por ahí decíamos, bueno, ¿y cómo sostenemos las actividades que Pateando Barrio hace y quiere hacer? Entonces surgieron varias propuestas, desde vender espuma en el carnaval, cuando hacemos los carnavales ahí finales sí. de febrero y marzo, hasta en alguna actividad concreta, vender chori, hacer alguna uh-huh. festichola de fin de año. Y bueno, y con eso se juntan unos pesos para ir pagando las cosas que se necesitan para llevar adelante las actividades de Pateando Barrio. Sí. Como veníamos medio corto de plata, y justo cayó una fecha así tan famosa, emblemática y tradicional, sí. que no nos gustaba mucho, pero dijimos, bueno, es 9 de julio, ¿qué se come el 9 de julio? Claro. ¿Qué se come el 9 de julio? Locro. Bueno, ¿hacemos un locro? No. No, dijimos mucho. ¿Para qué locro? No, lleva mucho tiempo, vamos a cocinarlo mucho, después nos va a quedar como el otro año, que 3 ollas comiendo locro, estuvimos 2 meses, locro frisado, encima frisado es más difícil porque es duro. Sí, y no es tan rico aparte. No, es muy, parece helado, helado de locro. Helado de poroto, de maíz. Bueno, discusión mediante, dijimos, sí, hagamos el locro el 9 de julio, vamos a poner la olla a cocinar desde temprano, vamos a juntarnos la noche anterior a cortar, a preparar, y en una de esas lo vendemos, y en una de esas juntamos unos mangos para ir haciendo las cosas que queremos hacer Pateando Barrio. Bueno, así fue, lo estuvimos anunciando por la radio, el programa anterior, uh-huh. de la semana pasada, el jueves 8 sí. de julio, dijimos que vaya, que reserve su porción porque se iba a acabar, ¿y qué pasó? Los que no reservaron su porción se quedaron sin locro. Se quedaron sin locro porque fue un éxito. Sí. Como Víctor, que no fue. Dijo que iba a ir y no fue. Y no reservó. Yo recibí una queja. Dice Víctor, que no fue invitado. Exactamente, estaba así como susceptible y dice, a mí nadie me invitó. ¡Bah! Le dije yo. Vos estuviste presente cuando yo dije, sí, a todos los que estaban acá en el estudio, que reservaron su porción de locro porque no iba a haber. Sí, pero esa quería... fue la invitación. No sé, ¿qué esperaba? ¿Una tarjetita? Él quería algo más personalizado. ¿Qué? Que le mandara el plato a la casa. Yo creo que una palmada en el hombro diciendo, Víctor, nos venís a acompañar el viernes al mediodía. Yo creo que esperaba eso, porque se sintió un poquito mal. Bueno, para la próxima entonces. Y aparte te acusó a vos, ¿eh? A mí me dijo, sí, Sebastián sí, no sí, me sí, invitó. Sí. Como si yo fuera todo Pateando Barrio. Sí, sí, sí. Bueno, salvo Víctor. Toda la gente que reservó y la que no reservó, pero se acercó a comprar el locro, lo disfrutó, el locro salió buenísimo, estuvo riquísimo, no paramos de revolver, no paramos de llenar tupper, la gente venía con los tupper, con las bandejitas que también habíamos comprado para la ocasión, sí. Tenía de todo lo que tiene que tener un buen locro, así que agradecemos a todos los que se acercaron a comprar el locro, a degustar el locro, y después terminamos comiendo todos los integrantes de Pateando, más algún otro amigo y amiga que se acercó, y... terminamos comiendo ahí al rayito del sol, después de todo el esfuerzo, cansados, disfrutando el locro que los habíamos guardado para nosotros. Sí, tomando unos vinos. También, acompañando esa actividad. Así que queríamos agradecer a todos los que se acercaron y a su vez también agrandar, extender las convocatorias para otras actividades que hagamos. Sí. Que está bueno que la gente se acerque y participe, no solo porque comparte un momento con nosotros, sino también porque eso... a través de la plata, el dinero que pudimos juntar a través de la comercialización del locro, podemos sostener algunas actividades que Pateando Barrio está llevando adelante y va a llevar adelante también. Sí, y por ahí encarar algunas nuevas, ¿no? También. Así es. Hay algo pensado ya, preparándose también para las próximas fechas que vienen, uh-huh. ¿no? Así que esténse atentos que en cualquier momento venimos con alguna otra movida en el barrio. Así es. Así que a todos los que estuvieron ese día yendo a buscar el locro ahí del Cañón y Mozart, todos los que encargaron y después por alguna vía les llegó, muchas gracias nuevamente. Y vamos a pasar a explicar algunas cositas que tenemos para este programa del día de hoy, ¿te parece? Sí, antes un saludo que nos acaba de llegar, dice que Emma saluda a su prima Matilda. Muy bien, muy Emma bien. Es tu niña. Emma es mi niña. Ya, sí, que ya manda saludos por radio. Impresionante. Son muchos primos y cada vez van a ser más, me parece. Todos los primos, ya si nos escuchan todos los primos desde los familiares y los parientes de los Carreras Romero, tenemos como 10 mensajes por día. Pico de rating. Llamen Carreras Romeros y Seguras. Llamen porque hoy tendremos la posibilidad de participar en el concurso de trabalenguas, adivinanzas, pensamientos laterales y demás opciones. Sí. Saben que están concursando por la posibilidad de participar en el sorteo de un libro, así sí. Que ese bloque va a estar. Todos los que llamen acertando los acertando las adivinanzas, mejor dicho, y por ahí pronunciando algún que otro trabalengua o participando de los pensamientos laterales, participan por el solo hecho de haber ganado, participan del sorteo de un libro, como vos bien decías, gentileza de Lipibropos, ubicado acá en Jolie 2656, acá nomás, sí, todos los libros que ustedes quieran lo consiguen ahí. ¿Qué libro andan necesitando vos? A ver. ¿Cómo sí. Me siento en un fibrón de Bucay? Sí, lo tienen. Lo que pasa es que está en blanco, porque estaba sentado Bucay arriba del fibrón, no lo puedo escribir. Bueno, no importa, me gusta igual. Sí, pero igual lo conseguís ahí, ¿eh? Sí, sí. Así que manden mensajito al 1561-540359 o llaman al 466-6559 y participan. También tendremos bloque literario con algún que otro cuento. También tendremos el tema del día con alguna que otra entrevista. El tema del día va a ser nuevamente, como ya lo tocamos en algún otro programa, el fútbol. Sí. Pero esta vez, porque hemos hablado de fútbol callejero, hemos hablado de fútbol femenino, vamos a hablar de el Mundial, que ajá. Se acaba de ir. A contramano siempre. Sí. Cuando termina el Mundial nosotros empezamos a hablar ahí. De él. Muy bien. A ver, ¿qué nos dejó, qué sensaciones nos dejó este campeonato mundial de fútbol? ¿Qué cosas nos gustó, qué cosas no nos gustan? Y bueno, y demás cosas que iremos analizando a lo largo del programa. Así es. También tendremos, como ya dije antes, algún bloque literario, tendremos algún que otro invitado quizás, algún que otro personaje, tendremos varias cosas. Quédese escuchando y entérese. Así es. Vamos a ir a un temita musical que nos preparó Víctor recién acá nomás. Dale. Mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó. Agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte, levemente, Ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusile tempranito, tempranito, 19:25 y estamos con este bloque como lo anuncia la cortina. Sierra, la sierra cordobesa, no me salió la C todavía, bla, que no me lo sé. Como lo anuncia nuestra cortina especial, tenemos el bloque de las adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales a cargo de nuestra eminencia, don Silvio Arona. Si plancha, plancha, con cuatro planchas, con cuatro planchas, plancha, plancha. Con la misma que plancha. ¿Con cuántas? Con esa. ¿Con cuántas? ¿Con cuántas? ¿Con cuántas? Con una. Si plancha, plancha, con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas, plancha, plancha? Plancha, plancha. Podemos hacer como plancha, plancha, vez, plancha, ¿no? Que la cantidad de planchas con las que plancha, pancha, sea cuántas veces vos dijiste plancha. Claro. Pero es que ya lo estoy diciendo igual cuántas son. Si plancha, plancha, con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas, plancha, plancha? Plancha, plancha, no. Si plancha, plancha, con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas, plancha, pancha? ¿Y da cuatro? Fíjate. Sí, da cuatro. Certifico acá. Listo. Bien. Llámenos al 466-6559 y mensajes de texto al 1561-540359. 1561-540359. Y concursa por la posibilidad de participar en un sorteo que alguna vez por ahí, en una de esas lo hacemos, de un libro, gentileza de quién. De Lipibropos, Soli 2656, acá Moreno. Melina, ¿qué hacemos con tu libro, Melina? Lo tenemos acá. ¿Qué? A ver. Sí, no te creo, Víctor. Víctor dice que llamó hace un rato y que autorizó a que se lo diéramos a él. Sí, es verdad que mandé otro mensaje y traenos el teléfono acá al estudio porque lo tenés buen canutado ahí entre las piernas. Así que, por favor, Melina, si nos estás escuchando, llamanos y decinos, o sugerinos. A ver, ¿cómo te lo hacemos llegar? Si querés, si no, bueno, si te copás, por ahí lo podemos volver a sortear. No sé, pero por favor, una respuesta. Quizás escuchó esos dos jueves nada más que estaba de paso. Recuerde y le bastó para no escucharnos más. Claro. Recuerde que sorteamos un libro, lo ganó una chica o señora, no sé, llamada Melina. De Ciudadela. Que vivía en Ciudadela, que dijo que ella no lo iba a poder venir a buscar. Pero había participado del sorteo un jueves, llamó al otro jueves para decir que no lo iba a poner a buscar. Y suponíamos que como nos estaba escuchando, o nos estaba escuchando por internet, o casualmente esos dos jueves había estado por acá, quizás había alguna forma de que le acerquemos el libro o algo. Pero hasta ahora no tuvimos respuesta, así que si no tenemos respuesta, lo sorteamos de vuelta. Obvio. Ah. Sí. Dale. ¿Y ahora qué trajiste vos para...? Para ese o para otras opciones, sí. Ya teníamos una lista de ganadores. De ganadores de la posibilidad de participar del sorteo. Sí. Que ¿está había... la lista? Sí, está la lista. Por ahí está. Certifico fehacientemente. Ahí está, listo. Sí. Ahí está, sí. Sí. También esa, sí. Sí. Que habían adivinado uno muy fácil que había dicho el programa anterior, que era: ¿cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? ¿Podemos resolverlo? Sí, ese ya? Ya es hora de que saque la respuesta. Sí, ¿y cuál es el número que si le saca la mitad queda cero? ¿Cómo lo diría Riverito? ¿Cómo? Que espera, no, no vamos a esperar hasta el final porque tenemos nuevas propuestas, ¿está? Porque nosotros, okay, nosotros nos renovamos constantemente, ¿entendés? Entonces, vamos a decir que el número que si le quitas la mitad queda cero es el número 8. Exactamente. ¿Vos qué te crees? ¿Que nosotros tenemos que especular con un solo trabalengo, un solo acertijo durante un año? No, eso fue el año pasado. Ahora venimos renovados. Exactamente. Ya podemos darnos el lujo de dar la respuesta al principio del programa porque tenemos más. Sí. Y si empezamos, si, ahí está, si empezamos en vez de decir las adivinanzas, los trabalenguas, a decir las respuestas y que la gente adivine la adivinanza. Porque yo no sé ninguna respuesta. Yo después me fijo a medida que la gente va llamando y dando respuestas. Podemos decir, por ejemplo, respuesta el búho. Claro. Y que nos manden una adivinanza. Que la respuesta sea el búho. Eso ya requiere más elaboración. Está bueno igual. Sí, pero hay que darle ya una notebook. Bueno, dale, ¿y qué tenés para hoy? Esperá. Ah, primero, perdón, esto, aclaremos que si el número que lo... Que tenemos que ir a tanda, ¿eh? Claro, que le quitamos la mitad era el 8, ¿por qué? El 8 tiene dos bolitas. ¿Qué mitad? ¿La del costado derecho o la del costado izquierdo? La superior o la inferior, cualquiera de las dos. Vos le quitas a esas dos bolitas que forman el 8 una de ellas y te queda un 0. Era así medio fácil, medio tramposón, pero era fácil. Así otra que Paenza, lo tuyo. Sí. Paenza muy rebuscado, esto. Vamos directo al grano. Dani había llamado, recuerdo, con la respuesta correcta. Sí. No me acuerdo quién más, pero tenemos por ahí la lista. Así que ya había algunos que acertaron y ya están anotados para participar del sorteo. Sí. Ahora, lo decimos rápidamente, total vamos a tener la repetición de este bloque más adelante. Otras posibilidades de participar con uno que es muy fácil y que viene quedando ya desde hace un par de programas, que es: dos hermanos son, uno va a misa y el otro no. Oh. Señores y señoras, ¿cómo puede ser que no salga? Muy sencillo. Ahora que está todo este tema de la iglesia tan... A flor de piel. A flor de piel, a tan flor presente. De boca. ¿Qué toman los curas? Ya les di una pista. Invalorable, mire. Dos hermanos son, uno va a misa y el otro no. ¿Qué toman los curas? Dije, muy fácil. Muy sencillo. Si tiene la respuesta de ese acertijo, sí, o adivinanza en realidad, nos puede llamar al 466-6559, 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Y otro que había quedado, y después vamos a tirar el nuevo, el renovado, el que no dijimos nunca, dentro de un rato. El otro que había quedado era muy fácil, el del Mono Manco, que ya tiene club de fan aquí en Moreno. Sí, hay Facebook, sí, del Mono Manco. Tenemos un Mono Manco que se sube a una palmera, ¿cuántas bananas, sí, baja en una hora? Muy sencillo también. Víctor tiene la remera abajo del pullover del Mono Manco bajando banana de la palmera. Sí, y ahí tiene la cantidad exacta de bananas que bajó. Impresionante. Ahí está. Así que, para decirnos la respuesta a la adivinanza de dos hermanos son, uno va a misa y el otro no, es que toman los curas, dije, como pista. Muy fácil. O para decirnos cuántas bananas baja el mono mari, el mono uy, qué fallido. No, el mono manco de la palmera en una hora. ¿En qué está pensando, compañero, usted? Ya? Llama al 466-6559, 466-6559, o mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a la tanda. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas. por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Se viene otra fiesta con Urbana. Sábado 17 de julio, 23 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Bandas invitadas, La Chirigota Social Club y Té de Tilo. Y después se arma el baile. Entrada 5 pesos y barra barata. Convocan Mujeres con Urbanas rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Ahora para las no, Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. De radio. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Continuamos en Pateando en el Aire, 19:37. Y este tema que escuchábamos recién, ¿no? La Bersuit. ¿Cómo era que se llamaba? Toco y me voy. Ahí está. Se me había formado una laguna. Tiene varios temas así medio futboleros, la Bersuit. Sí. Nos sirve de introducción este tema al tema del día. ¿Qué cuál es? El mundial y el fútbol. Sí. O el fútbol y el mundial. Es lo mismo, no sí. Es lo mismo. Llámenos y nos dice nada, no, mentira. Sí, el Mundial. Primero, estuvimos pasando Río Reconquista de Palo Pandolfo. Ah, al principio, el primer tema, sí. Y después, Digo la Mazamorra por Peteco Carabajal. ¿Qué ¿Por qué digo esto? Por favor, perdón. Porque nosotros venimos y vio que yo dije que le proponemos los temas que vamos a tratar en el programa de Víctor y él busca, ¿no? Bueno, supuestamente Río Reconquista, ¿por qué lo puso primero? Porque Palo Pandolfo, Río Conquista, acá Moreno, Barrial, dijo, bueno, le pongo esto. El tipo busca qué música puede. Tiene una después, lógica, supuestamente. Como estuvimos hablando del locro. Supuestamente. Claro, claro. Como estuvimos hablando del locro, él asoció que la mazamorra y el locro son lo mismo. Sí. Entonces, es lo mismo, dijo, mandamos la mazamorra. Pero bien igual. Y ahora, vamos a hablar del Mundial. El sentido era gastronómico ahí. Claro. Y, vamos a hablar del Mundial, puso Toco y me voy. Muy bien. Sí. Siga así. A ver cuando le digamos el próximo tema, va a ver qué hacemos. Vaya buscando. Nos sube la cortina el muchacho. Bueno, y entonces, ¿qué nos dejó este mundial? Una deuda de 50 cuotas. Sí. muchas vinchitas, gorros y bufandas molestas. Y nos dejó afuera el mundial. Nos dejó afuera. Sí. Tanto vendedor ambulante que debe tener tanta bandera, tanta vincha, tanto gorro todavía en cajas. Sí, los estarán guardando para el bicentenario del 9 de julio, por y ahí. Sí, hay que buscarle la vuelta a ver cuándo corno podemos vender. Para la Copa América. La Copa América. Arranca. Para el Mundial de Básquet. Sí, tienen menos seguidores, pero. Vos decís que no. Y no. Hay otro Mundial ahora, el Mundial de hockey. Masculino. De hockey masculino. Bueno, hay que salir a la calle y por ahí en una de esas alguien le compra una para el Mundial de hockey. Sí, ¿cómo que no? Una vinchita ahí, vamos Argentina, ¿no? Después en los plasmas también se puede ver otra cosa, no es que solo usted se endeudó y... Bueno, pero yo lo compré solamente para ver fútbol. Pero ya lo devolver no lo va a poder devolver. ¿Vomitar sí? Vomitar sí, angustia sobre todo. ¿Se puso triste usted? ¿Cómo vivió el final, la salida de Argentina del Mundial? La verdad que yo debo decir que me puse muy triste porque se me vino una teoría abajo, la teoría esta que decía que... A los países que les iba mal política y económicamente les iba bien en el mundial. Y yo no sé ahora, estoy en una duda eterna existencial de qué hago. ¿Me pongo feliz porque quedamos fuera del mundial o me pongo triste por la situación económica y política del país? Sí, esto de que se juega como se vive, vimos ahí algunos programas con los informes. Sí, sí. España, que estaba con una crisis de la hostia, campeona del mundo, tal cual. Sí. Y algunos se animaban a decir que esto, ¿no? A compararlo con otros mundiales a esto. Y yo me ponía a pensar, ¿no? El Mundial 78, Argentina campeón, todas las cosas que pasaban. El Mundial 86, que también, bueno, supuestamente la primavera democrática y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, y esto, nada más. Sí, sí. Siga. Sí, sí. No, era esto nada más, simplemente que nos causó una tristeza. Yo no tanto ahí por la situación esta económico-política. Yo sí tenía cierta esperanza por Maradona, por esto de que él era, me parecía que con esta así perseverancia de Maradona, esta cuestión que lo hace así y ir para adelante y resucitar, parece, ¿no? Que el tipo tantas veces, yo digo, bueno, hasta les va a tapar la boca a todos nuevamente, vamos a salir campeones. Bueno, no salió, pero digamos la tristeza duró ese día, después ya listo. No me fui así tan como en otros mundiales por ahí que me fui, no sé cómo quedé tan así afectado. Uh-huh. Pero sí, digamos, era algo a destacar esto que se suele decir cuando hay un mundial, que es que el mundial tapa un montón de cosas a nivel, sí, políticas, económicas y sociales, sobre todo esto, cosas que supuestamente una idea que circula en el sentido común, que cuando cada vez que hay un mundial se firman un montón de papeles, los gobiernos empiezan a hacer todos los negociados que no hicieron nunca antes y aprovechan el mundial, que toda la gente está concentrada en el mundial justamente, y ahí hacemos todos los chanchullos que podemos hacer. Seguramente. Ah. Pero ahora también, digo. Sí. No le vamos a echar la culpa al mundial. No. Siempre hay algo que entretiene, digamos, a la población para no estar pendiente de ciertas cosas importantes o ciertos negociados. No es que el mundial tiene la exclusividad de tapar problemas sociales o económicos. No, hay otras cosas que también, ¿no? Ciertos programas que uno puede ver todos los días en la televisión que también están destinados a eso, ¿no? Por suerte, por ahí lo que tiene de bueno el mundial es que tapa a todos estos programas que nos taladran la cabeza los 365 días del año, todos los años, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ya estuvimos hablando un poquito de esa contradicción que uno tiene cuando, sobre todo esto, cuando se empieza a ahondar un poquito más, si alguien nunca lo había hecho, en el lugar donde se juega el mundial, en los costos de preparación, los estadios, sí, que se hicieron nuevos ahí en Sudáfrica, sí, la cantidad de guita que se gastaron en esos estadios súper así impresionantes, con todo el lujo, que ahora para qué los van a usar, digamos, ¿no? Y más allá de que ahora también podrían seguir siendo utilizados. Sudáfrica es uno de los países más injustos y más desiguales del mundo, ¿sí? Y cuando uno ve tanta inversión puesta en un campeonato mundial de fútbol, siempre hace un poco de ruido. Igual es lo que me pasa a mí. Yo miré el mundial y me apasioné. Y miré los partidos de Argentina, sobre todo, pero algunos también. Es un espectáculo que me atrae porque me gusta mucho el fútbol. Y realmente no lo puedo evitar. También sería cuestión de tomar la decisión, ¿no? Si yo creo que si yo no lo miro, cambiaría algo, no sé. Pero convengamos que no me parece que sea muy justo que se derroche tanta cantidad de guita y la guita que genera en, solamente en derechos de televisación, ¿sí? El campeonato mundial, que se, es lo más visto en la historia de la televisión, los partidos de fútbol mundial, ¿sí? En todo el mundo, mucha gente concentrada bajo lo mismo, genera mucha plata, se tapan un montón de cosas, como dijimos, también negocios desde publicidad hasta televisación, hasta las marcas, la camiseta, la pelota, todo es un gran negocio alrededor del fútbol. Y ¿cómo manejamos eso los que intentamos cuestionarnos algunas cosas del presente? ¿Vos cómo lo viviste, esta contradicción de ver un negocio gigante y a su vez esta pasión que uno tiene por ser futbolero? Sí, bueno, debo admitir como que me dejé llevar un poco con todo esto de la corriente mundialista, ¿no? Pero como que trataba de buscar la información que en la tele no estaba saliendo demasiado, ¿no? Bueno, uno, qué sé yo, puede tener acceso a un montón de medios de información, ¿no? Y traté de buscarla por ese lado, sí. Trataba de mirar todos los partidos posibles, ¿sí? Pero no me quedaba con eso solo, digamos, por esto mismo, ¿no? Que yo, desde mi persona, pienso que no puedo estar totalmente desinformado. O sea, algo más tengo que saber de todo lo que se dice por la tele. Y bueno, vuelvo a repetir, tengo la posibilidad de acceder a otros medios de comunicación, ¿no? Incluso esta radio, y poder informarme también a través de ellos, ¿no? Igual pensaba, ¿no?, que los de la FIFA son re buenos, porque en los partidos en los que no los iba a ver ni Cristo, los tipos, para vender una imagen de estadio lleno y de que era un éxito, un golazo el mundial, regalaban entradas a escuelas y un montón de sectores por ahí más populares, ¿no? Las regalaban, por ejemplo, Eslovenia, no sé, no es un país cualquiera. Sí. Entonces los tipos iban a ver todo. Sí, partido de poca convocatoria. Sí. Sí, que no llenaban el estadio si no era porque regalaban las entradas, ¿no? Si usted quiere llamar y opinar y aclararnos un poco el panorama, si es que uno intenta ser crítico y se esfuerza por tratar de participar y cuestionar algunas cosas de esta realidad en que vivimos, ¿tenemos que vivir con culpa el hecho de que nos guste el fútbol y mirar el Mundial? ¿O hay que relajarse y ya está? Bueno, miro el Mundial, ya está, dura un mes, 20 días, 25 días. ¿Nos dejamos de pensar en todo el negocio que es y lo disfrutamos? ¿O hay alguna posibilidad de analizarlo de una forma intermedia, poder disfrutar del fútbol y a su vez cuestionarse algunas cosas? ¿O es un momento para relajarse y no mirar nada más que los partidos y no cuestionarse nada? Si usted está en su casa y tiene una opinión formada, por favor, al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Llegaron mensajes. Uno dice: buenísimo el locro, abrazos a todos y besos para Matilda de Ceci. Y después llegó otro mensaje que dice: gente, ya que van a hablar de fútbol y está sonando MPA. MPA. Ah, mirá vos, músicos populares argentinos. Pasen la canción del Brujito. Creo que es el tema más lindo hecho para Maradona. Ceci manda este mensaje también. ¿Está por ahí eso? Bueno, lo buscaremos y por ahí lo... Si nos alcanza el tiempo, lo pasamos. Otro mensaje dice: por el acertijo, el mono es amigo del Pulpo Paul. Y en una apuesta por ver qué periodista es más imbécil, le ganó 3 tentáculos con los que bajó las bananas. No lo firma este mensaje, pero es Sergio, ya, seguro. Sí, ya creemos, sabemos que sos vos, ¿eh? Después manda otro mensaje que dice: llamó. Además de mandar mensaje, llama el tipo. Está muy ocupado. Si el mono es manco, no puede subir a la palmera. Y estas tienen, ¿qué? Cocos. Ah, no sabemos. No sabemos. El mono puede subir a la palmera porque es manco de una mano. Digamos. Claro, le quedan 3 miembros para poder subir, claro, a la palmera. Así que los monos, aparte, también se ayudan con la cola, como alguien que yo conozco. ¿Por qué tuviste que hacer ese chiste? No, de verdad. Mi perro. Ah, pero no sé, porque... Que tiene... Viste que hay algunos perros que los operan. No, hay perros que los operan para cortarle la cola. Sí. Bueno, el perro que tenemos ahí en casa ya vino así naturalmente, con el rabito, pero se ayuda con la cola. Eso para... es la selección natural, sí, Darwin. Sí, sí. Y realiza algunas habilidades impresionantes. Así que el mono puede subir igual a la planta. Ajá. Así que después la segunda parte de la respuesta estaba bien. Pero espere que venga el bloque de adivinanzas y llame de vuelta y aclare el on. Sí, por favor. ¿Nos vamos a ir a un temita ahora? Dale. Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos,

www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Uy, mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Messi en Haití, dice el canal que estamos viendo. ¿Qué habrá ido a hacer Messi ahí? Vaya a saber. Ah, porque hubo un partido, ¿no? Hablando de fútbol, hubo un partido de los amigos de Messi, que estuvieron jugando un par de personajes que ya colgaron los botines hace rato también, ¿no? Y hubo como... jugó Palermo, sí. Que no sé, un chiste negro. Palermo colgó los botines, creo que en el mismo momento en que entró a Boca. Sí. Sí, los colgó de un ángulo, dice acá el operador fanático de Palermo. Hablando de fútbol, ¿no? 6-4 los amigos de Messi contra el resto del mundo. 6-4 ganaron los amigos de Messi, y sí, ¿no? Tres goles hizo Messi. Mira vos. Che, ¿por qué no lo engañaron en el Mundial? Le decían que eran todos amigos de él. Me parece que le fueron a jugar el... a beneficio... Ah, mira, a beneficio de la reconstrucción de Haití. Claro, me parece que el partido fue en Haití porque son todos muertos, ¿no? Y justo lo llevaron a Messi. Bien, siguiendo con la temática fútbol, salimos a hacer entrevistas en la semana. Salió nuestra compañera Noelia a hacer entrevistas con respecto a esto que hablábamos recién, ¿no? Del Mundial y todas estas cuestiones. Si nos ponemos contentos cuando pierde tal, si no nos ponemos contentos cuando gana tal. Y vamos a ir a escuchar la primera, ¿sí? Dale, Víctor, por favor, gracias. ¿Cómo te llamás? No sé, Messi. Paola González. ¿Te gusta el fútbol? Mucho no me gusta, pero bueno, ahora por el Mundial, sí, ¿no? Obvio. ¿El Mundial lo viste? Claro, sí, sí. ¿Tuviste alguna cábala? No. ¿Te alegraste cuando perdió Brasil? No alegrar así de mala onda, pero como nos pusimos contentos porque siempre son nuestros rivales, así que bueno, uh-huh. Un poco contenta, sí. Bien. ¿Y por qué crees que los brasileños se alegraron o festejaron cuando perdió Argentina? Y porque son nuestros rivales de siempre, así que por eso. Uh-huh. ¿Por qué crees que si gana Uruguay los argentinos se alegran o si pierde, por ejemplo, Inglaterra también nos alegramos? Y porque es como una competencia, es una competencia y bueno, nos alegramos si otro pierde y nos ponemos tristes porque perdimos nosotros, así que bueno. Si gana Uruguay, claro. Tiene Sudamérica. O sea que nos pondríamos contentos si gana Uruguay, por eso. Vale, pues, sí, porque sí. Por lo menos queda Uruguay en el continente. Claro. En la primera fase del Mundial, cuando Argentina estaba ganando, ¿la gente en la calle estaba más contenta? Y sí, por supuesto, todo el mundo con la camiseta, con la bandera y todo hablando de Argentina. ¿Y notaste el cambio cuando Argentina fue eliminada? Sí, sí. ¿En qué cosas, por ejemplo? Y por lo menos ya no había tanta gente con la camiseta, tanta gente pintada de Argentina y todo. Si bien siempre quedaba alguna, pero bueno, no mucho. Bueno, te agradezco. Escuchábamos recién a nuestra entrevistada. Si gana Brasil en un mundial, ¿te pones contento? Y en pedo, 5 tiene ya, deja de joder, ya está, basta. No, pero si gana, ponele, está jugando un partido de tejo. Sí, no, tampoco. De octavo de final. Sí. Y gana. Y pasa a los cuartos. No. ¿No te pones contento? No, pues sí. Yo sí. Mirá. Qué demagogia. No es demagogia. No es demagogia. Tienen que llegar los equipos que mejor juegan al fútbol a las finales. No puede llegar Holanda. Claro, bueno, sí. Brasil está pasando por un momento en el cual no le permitió llegar a la final, tal cual. Pero porque eso hace al buen fútbol. Más allá de olvidándonos de las camisetas y todas estas cuestiones, ¿no? Uno, cuando ve un mundial, un espectáculo de semejante envergadura, ¿no? O la Copa América, que se va a venir el año que viene, ¿qué es lo que quiere ver? Argentina campeón, yo. Buen fútbol, por sobre todo. Pero está bien, yo te entiendo, pero me dan ganas, si estoy mirando el partido de jugar Argentina, que conozco a los jugadores, que uno sí, tiene está bien. Una identificación. Y esto también es un punto que a mí me interesa aclarar, porque cuando algunas veces uno habla por esta idea de la patria. Tiene que ver con la identificación que uno tiene con ciertos jugadores, de conocerlos más, digamos, no por una idea sí. De que triunfa el país, la patria, sí, la nación, no, a mí eso sí, la verdad sí, que sí. No me interesa. Pero tenés más identificación con los jugadores de Argentina que con los jugadores sí. De Eslovaquia. Está muy bien, ¿no? Pero por eso. Entonces, si juega Argentina con un montón de otros equipos, yo prefiero ganar a Argentina. Ahora, ¿qué necesitaría Argentina para llegar a una final de la Copa América o del Mundial? Que pierda Brasil en la primera rueda. Bueno, es una de las condiciones necesarias. Y después... Claro, que no se nos cruza Alemania. Pero sí, Copa América y zafamos en Alemania no están. Por ahora. Ya vamos a conquistar toda sí. América del Sur, dijeron. Pero necesita de buen fútbol para llegar a las instancias finales. A veces. Hay equipos que juegan muy mal. A ver. ¿Vos te pondrías contento que, por ejemplo, un partido de Argentina-Panamá, Argentina gane por 1-0? Si es en un mundial, semifinales, y Argentina juega horrible, y le gana a Panamá 1-0 con un gol que pega en el árbitro y entra, y Argentina va a la final, sí. ¿Y el buen fútbol? Que está bien, mejor, pero cuando uno está en una competencia así como un mundial, que es cada 4 años y que realmente moviliza un montón de cosas, como yo prefiero que gane, digamos. Sí, que... igual, a ver, también está garantizado el buen fútbol en un partido de final Argentina-Panamá. Puede ser. Sí. Sabemos. No, bueno, no estaría Panamá si es buen fútbol. Bueno, qué sé yo, sí. Pero, a ver, a mí primordialmente... Es una hipótesis. Sí, primordialmente, claro, como que Argentina también llegue a una final. Es una hipótesis. Sí. Primordialmente lo que me interesa ver es buen fútbol, ¿no? Uh-huh. Y esta discusión que teníamos la otra vez de que vos me recriminabas que yo en la final de este Mundial hinchaba por España. Sí. Que me decía, no, pero España, no, Holanda, qué sé yo. Y al final, ¿dónde estuvo el buen fútbol? En, no sé. En el partido que jugó Uruguay-Alemania. Sí. El de España-Holanda, no. No, España ha jugado muy bien, de los equipos que jugó, tiki-tiki, pero... Sí. A mí también me gusta ver buenos partidos de fútbol. pero en el caso de un mundial donde está jugando Argentina, si gana jugando mejor, mejor, pero también está bueno que gane, ¿no? Que pasemos los cuartos, hace dos mundiales que estamos ahí. Un 6-0 a Perú, tranquilamente. No, sin ayuda extra, pero... 6-1 contra Bolivia. Claro. ¿Sí? Pero después lo que pasa con estos rivales, como decían ahí en las entrevistas, ¿por qué Brasil? Porque es el rival de siempre, un clásico. Sí. Es esta frase de no basta ser feliz, es necesario que los demás sean desdichados, ¿no? Ajá. Una frase así popular del pensamiento argentino. Sí. Es así. Argentina puede ir ganando, pero si queda fuera Brasil, mejor. Yo escuché a mucha gente que iba diciendo, no, queremos jugar la final con Brasil. Yo realmente, si Brasil en el camino quedaba en octavo, quedaba cuarto, mejor. Yo tuve esa sensación cuando todavía no sabíamos si jugábamos contra Alemania o contra México. Ajá. Yo prefería que ganara México. Porque no estaba jugando muy bien México. Y Alemania estaba jugando bien en ese momento. Que ganara México. No, pará. Contra México definimos nosotros. Sí. Alemania, ¿contra quién jugó para...? ¿Qué fue contra...? No, fue contra un equipo también, sí. Que yo prefería que ganara el otro... contra Inglaterra. Contra Inglaterra, ahí está, sí. Contra Inglaterra. Prefería que ganara Inglaterra porque no estaba teniendo un buen fútbol. Claro. Inglaterra. Entonces sabía que si pasaba Inglaterra, obviamente el mejor fútbol iba a estar más tirado hacia el lado de Argentina. Un poquitito nada más, tirado hacia el lado de Argentina. Entonces teníamos más posibilidades de pasar. Y después está... Bueno, generalmente hay un rechazo así contra el fútbol brasilero... Por el fútbol argentino, nada más que por envidia, porque ganaron 5 campeonatos mundiales, porque cada tiene la mejor plaza del mundo, claro. Tiene el mejor clima del mundo, sí. Nada más que por eso. Y porque cada vez que jugamos una final de Copa América siempre gana Brasil, venimos jugando bárbaro. Pero con Uruguay, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con Uruguay? Que Uruguay, porque no ya cuando Uruguay ya llegó quedó entre los 4, sino que antes uno como que el pueblo argentino como que no le molesta tanto al Uruguay, pero no es recíproco. Porque el uruguayo no quiere que le vaya bien a la selección argentina. No, pero viste que hubo todo un manijeo de los medios con respecto a eso, ¿no? Como que el enemigo natural ya estaba afuera, que era Brasil, había que buscar un enemigo natural que también fuera de América Latina, al cual nosotros tuviéramos que, digamos, chusear para que no saliera, para que no siguiera avanzando en el Mundial y ponernos contentos porque perdía, ¿no? Y entonces empezó todo un manijeo de los medios con que, sí, porque los uruguayos grabaron hicieron una parodia de una publicidad de una marca de no sé qué cosa, tomándonos por tonto. Entonces, claro, toda la opinión pública orientada a que los uruguayos se ríen porque nosotros quedamos afuera y todas esas cuestiones. Y que a mí tampoco me pasó, como que estaba bueno por ahí esto de Uruguay, ¿no? Sí, también aparte tiene un gobierno progresista ahora, claro, que ha ido bien. Uno va extendiendo así la frontera a medida que va quedando afuera su país. Bueno, ahora somos latinoamericanos, claro. Después quedó todo lo de Latinoamérica, bueno, que es bueno, y hasta somos... en un momento decíamos que íbamos a ser paraguayos. Claro. También. Cuando estaban ahí, por eso. Estas rivalidades con, sobre todo con Brasil, bueno, son históricas y es eso, uno siempre está ahí disputando las finales o sabe que Brasil juega bien. Entonces, yo personalmente, si queda afuera, festejo, me pone contento. El otro día no fue que fue una alegría terrible, pero cuando encima después al otro día fue que iba fuera Argentina también. Sí, pero prefería que quedara fuera Brasil. Ahora, esto ya hablando puramente de lo que fue el Mundial y las sensaciones con lo que uno la lleva y cómo va mirando los partidos, qué sé yo, ¿no? Sí. Metiéndonos sin hacer ningún análisis de otro tipo. Sí. Con los partidos de fútbol y estas sensaciones que a uno le queda a nivel... espectáculo, como el partido de Uruguay con Ghana, con ese acto de Luis Suárez ahí sacando la pelota, sí. Un heroico en la línea, y que sé, un montón de emociones que genera. Yo pensaba también, ¿no? Cuando termina ese partido, después miraba la tele, los noticieros, el pueblo uruguayo, la gente en las calles, y me acuerdo que comentaba esto, digo, que más allá de todo, que yo sé que es un negocio y que lo voy a seguir diciendo, pero ¿qué cosas o cuántas cosas en esta vida le dan tantas alegrías a tanta cantidad de gente junta, ¿no? Y tantas tristezas también. Pero es algo así tan fuerte que pasa. Tanta gente en las calles festejando y así como... Yo digo, muchos laburantes que están todo el tiempo en su rutina. Era un día que te suma alegría. Y a su vez uno sabe que esa situación, ese festejo no le va a cambiar la vida. Sí. Justamente contribuye más quizás a lo contrario. A que haya alegría un día... Festejemos 2 o 3 semanas porque un equipo de fútbol le fue bien y después nos olvidemos del otro, ¿no? Otras cosas, sí. Pero, ¿cómo le sacas a un pueblo la alegría de ver a su selección triunfar o avanzar en un mundial? Es como que es muy fuerte lo que genera en la gente. Y a su vez esto, ¿no? Viendo que tampoco resuelve nada. Por más que Argentina haya salido campeón del mundo, al otro día el laburante iba a tener que seguir a laburar 12 horas por día. Entonces, es esa contradicción que por un lado me gusta que Argentina la vaya bien en el Mundial, o a cualquier otro país, después uno va esto, ¿no? Creciendo, el latinoamericano, los pueblos más... Podemos seguir el ejemplo de Panamá, por ahí, que no le dan ni bola al fútbol, claro. Entonces no tienen estas cuestiones de, ay, ¿me importa el fútbol? No, listo, sí, ni lo discuten. Sí. Entonces eso, ¿cómo hacer para, a su vez, poder disfrutarlo? Y también entender que tampoco es una solución mágica, cuando hoy hablabas de esto vos, de mezclarlo con la política y la economía, digamos. Sabemos que se ha utilizado el fútbol muchísimas veces, sí. Muchísimas veces políticamente para tapar un montón de cosas, algunas veces más leves, algunas veces más graves. Y también sabemos que mucha gente lo vive de una manera muy intensa, que lo disfruta mucho y que lo sufre mucho también, ¿no? Pero que es una tradición, una costumbre popular que está rearraigada y que... hay veces está bueno también relajarse y dejar que las cosas fluyan. La Copa América el año que viene es acá. Así es. En Argentina. Ahí estaremos dando vuelta por algún que otro estadio quizás, ¿no? No sé, puede ser. Yo por ahí me voy. Un móvil. Sí, un móvil desde una tribuna si querés te hago. Dale. ¿Cómo no? Sí, sí, hablando de brujitos. Escuchábamos Canción del Brujito y ahora venimos con El Adivinador. Un poco más de onda. A un árbol subí donde manzanas había, y si manzanas no comí, manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? Ese es estreno. ¿Ah? Para Víctor. ¿Ah? Escúchalo bien. A un árbol subí donde manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? ¿Ah? Para vos, que siempre decís que digo los mismos. Ahí tenés. A un árbol subí... Si a un árbol de manzanas subí donde manzanas había, si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? Y está... ¿Qué? No, no es esa la respuesta. Dificultoso. Pero es... No, es muy fácil. No es fácil. Sí, ahora que lo entendí es re fácil. Sí, mejor. Estuve igual media hora tratando de adivinarlo antes, pero ahora lo entendí. ¿No es como el del mono? No, no, porque es otro árbol. Claro. No es una palmera. Exactamente. ¿Eh? Y aparte, que yo sepa, vos no sos simio, ni nada que se le... Bueno, Silvio. Silvio sos... 4666559 15615403 59. Nos llaman, nos mandan un mensaje para adivinar el, o para participar de, del, se me hizo una laguna. Concurso. Ahí está, concurso. Y participan del sorteo de un libro del Lipi Bropos Jolie 2656. Estaremos sorteando último programa de este mes, primero del otro. Como mucho. Como mucho. ¿Comés mucho? Pues sí, por eso estoy así. Ah, pues estás medio lento por eso. Así que nos llaman al 4666559 15615403 59 para mandarnos mensajes. Y si adivinan, participan del sorteo del libro de Lipi Bropos. Ya tenemos anotado a Sergio, que mandó la respuesta correcta con respecto a el mono manco sube a la palmera, cuántas bananas baja en una hora. Ajá. Parcialmente correcta, pero se lo vamos a dar como válido. Porque dijo que el mono no podía subir, pero sí puede subir, porque puede subir con una mano, dos patas y la cola. De hecho, decía, el mono manco sube a la palmera. Claro. ¿Eh? O sea que en el enunciado mismo ya se decía que el mono había subido. Exactamente. ¿Está? Pero igual lo anotamos. Lo anotamos. Anotalo. Anotalo ahí porque después nos vamos a olvidar. ¿Y damos la respuesta a ese? No. ¿Te acordás que había quedado un sonido planteado? Sí. Una vez que no lo pudimos resolver. Otro más. Es más o menos parecido al anterior. Es igual. Es sí, similar. Similar. Ahí va queriendo un poquito más por ahí. ¿Eh? ¿Adivinan qué es? ¿Cuántas opciones? Muchas. Somos muy generosos. Estamos regalones. Así que recuerden, si regalones de gasolina. Participar en este concurso tiene varias opciones. Dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no, que toman los curas, dijimos, como pista. ¿Sí? No en su casa. Cada cura en su casa. ¿En mi casa? No van los curas a mi casa generalmente. Sino en la iglesia hay una bebida. ¿Agua bendita? No la beben. ¿No la beben? Se la rocían a la gente que pasa. Ah, mira vos. El cura ahí en misa toma algo. Bueno, ahí tienen media respuesta, gente. Toma la palabra. Dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no. Es muy sencillo. Llame al 466-6559. O mensaje de texto 15615403 59. ¿Te toma la confesión? No, ya dijimos que uno es lo que toma el cura, lo que está ahí en la misa. ¿Te toma de punto? Uno de los hermanos es ese, no, tampoco. No sé. Muy fácil. Me doy. Dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no. Uno es el vino, y el otro... El cura tiene ahí el vino, Mistela, que tiene ahí. Ese es... Esta es Mistela, dice el cura. Claro, se lo presenta todo lo... La feligresía. Y el otro hermano, por lo tanto, de la misma familia. Asocien. Dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no. Uno es el vino, media respuesta ya se la he dado. ¿Cuál queda? La otra media respuesta. Exactamente. Si no saca, no hay forma de que saque esa adivinanza de dos hermanos, hermanos son, tiene... Dedíquese a otra cosa. Es más difícil. A un árbol subí donde manzanas había... Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? A un árbol de manzanas subí donde manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? Un poquito más rebuscado es ese. ¿Antes de que yo suba o después de que yo suba? Vos subiste y había manzanas en el árbol. Eso no cambia. No. No, no cambia. Bueno, pensalo. ¿Vos subiste al árbol? Pensalo. Y había manzanas. Sí. ¿Sí? Bien. Manzanas no comiste y manzanas no dejaste. ¿Cuántas manzanas había?

por eso, ni mal ni bien. ¿Y por qué pensás que mucha gente se alegró cuando perdió Brasil? ¿Por qué pienso? Sí. Porque no los quieren ser nada más. Siguen siendo seres humanos, bueno, así que nada, no. ¿Y por qué crees que los brasileños festejaron cuando perdió Argentina? Por ignorante, sí. No, otra cosa no puedo decir. En la primera fase del Mundial, cuando Argentina estaba ganando, ¿crees que la gente en la calle estaba más contenta? ¿Cómo es tu pregunta? Viste que en la primera fase del Mundial Argentina ganó todos los partidos. ¿Crees que en ese momento la gente en la calle estaba más contenta? ¿Notabas que había gente, que la gente estaba más alegre? Yo pienso que todos se ponen contentos si gana. Es normal de uno, ¿no? Si ves que va ganando y va bien, tienes que ponerte contento. O vos no ganarías mejor, si vos ganaras más plata estarías mejor, es como todo. ¿Y notaste el cambio cuando Argentina quedó fuera del Mundial? ¿Cambio? ¿Sobre qué cambio, por ejemplo? Sobre el estado de ánimo de la gente. No, bueno, y mucha gente se ilusiona muchas cosas muy rápido, entonces hay que dejar que la ilusión se quede un poco encostado y no ilusionarse tan rápido, nada más. Bien, bueno, te agradezco. De nada, un gusto conocerte. Igualmente. Volverá a trepar por el camino de su sueño. Seguimos empateando en el aire. Ya estaba este amigo José de Sosa dándonos sus apreciaciones sobre el Mundial. ¿Qué agregar ya con todo lo que hemos dicho? ¿Qué hacemos cuando la gente se ilusiona? ¿Qué hacemos? Le vendemos teles, queridos hermanos. Le vendemos teles, camiseta firmada por algún jugador, ¿no? Puede ser. ¿Y una, si no? La manipulación de la ilusión. Sí, qué libro ese, ¿eh? Sí, el de Bucay que yo quería. Ese es el que tampoco pudo escribir. Había una ilusión, había un optimismo. Mucha, creo que no había una sola. En realidad era mucha la ilusión y el optimismo. Que bueno, como nos suele suceder hace un tiempo, nos están bajando un gomerazo cada vez que llegamos a instancia decisiva en los mundiales, ¿no? ¿Vos viste un clima así diferente durante el mundial? Sí, no hacía frío. No hacía frío. Tanto. Es verdad. Pero eso como que pasa todos los años a esta altura del año. Sí. No, sí, había como un clima. Yo creo que en realidad fue algo muy, muy raro, ¿no? Porque uno, cuando empieza el mundial, ¿no? Este mundial que pasó, cuando empieza, estábamos recién saliendo por ahí de los festejos del Bicentenario. Entonces uno veía en la calle, en la semana previa al Bicentenario y en la semana durante el Bicentenario y posterior al Bicentenario, veía muchos autos con las banderitas en la ventanilla, ¿no? Y cuando, perdón, cuando termina todo lo del Bicentenario, esas banderitas quedaron en las ventanillas del auto. ¿Por qué? Porque se venía el Mundial. Entonces, claro, los tipos seguían con este espíritu, ¿no? Argentino, ¿no? Porque ahora venía el Mundial. Durante todo el Mundial, durante toda la instancia en la que Argentina estuvo en el Mundial, las banderitas también seguían en los autos. Y ahora, que alguien, solo invito a que alguien que me esté escuchando me traiga una foto actual, ¿sí? Si tienen cámara digital lo van a poder hacer, poner la fecha actual, donde me muestren un auto con una banderita. Y lo anotamos para el sorteo del libro, ¿no? Y lo anotamos para el sorteo del libro. Es más, y si me apuran, sí, obviamente no van a hacer la truchada de ay, yo tengo un auto, le pongo la banderita, le saco la foto y no. Y si me apuran, por ahí los hago ganar el sorteo encima. Igual hay alguna que otra casa que yo vi. Estamos hablando de autos. Pero pará. No de casas. Pará. ¿Eh? Pero pará. Porque las escuelas también tienen banderita. Pero pará. Alguna casa que quedó con la bandera y algún otro auto que me cruzó. Menos, es verdad, pero que todavía por ahí se olvidaron de sacar. Y ahí vamos con los tapones de punta al mundial y ya me podría disfrutarlo. Y de ya me podría tirarle flor al mundial y todo como lo vivimos, que nos enganchamos. Y ahí venimos. Vamos a criticar de una vez por todas este nacionalismo barato y no barato, de todas las formas que existen. Al nacionalismo. al nacionalismo en sí, porque si no caeríamos en esto, de que mucha gente también lo dice, de que, ah, cuando es el mundial, ahí sí, todos nos ponemos la camiseta y ponemos las banderas. Yo escuché, perdóname que te interrumpa en esto que estás diciendo, yo escuché en algunos lugares en los que yo trabajo, ¿sí?, cuando se acercó el acto del 20 de junio, que estábamos en pleno mundial, decir, ah, claro, esto, ahora el himno no lo cantan, pero cuando están mirando el partido, sí. ¿No? Con esto que vos decidas al respecto. Perdón, exactamente, exactamente. Una, no, una acotación. Sí, es eso, es eso. Este reclamo que hay de que solamente florece la patria y el patriotismo cuando está el mundial, y ahí sí parece que nos agarra todo una fiebre argentina y banderas y todo. Entonces, mucha gente reclama, eso tiene que mantenerse. Sí. Mantenerse. Tiene que perdurar el tiempo. No puede ser que eso sea nada más que cuando juega la selección. Y, digamos, nosotros pensamos, te incluyo acá, vos corregime, que nos parece que esas cosas tienen otra función, ¿sí? Que ya la hemos comentado en algún otro programa. Cuando se exacerba tanto esto de la patria, la nación y los colores por oposición a otros pueblos, a otras naciones, también genera un poquito esto de resentimiento y de discriminación, y sabemos que esta sociedad es particularmente racista, que no tiene que ver con esto que decíamos antes, con que Brasil juega bien el fútbol, entonces lo que yo decía, ¿no? Si Brasil queda eliminado en el Mundial, está buenísimo porque Argentina tendría más posibilidades de seguir. Pensamiento así, personal, puramente desde lo futbolístico en un campeonato. Sí. Pero si ya esto, este sentimiento argentino y patriótico lleva a decir que estos son todos así, aquellos son todos así, y todos los adjetivos que les pongamos a las otras nacionalidades, ¿sí? No está bueno. Y también la otra función que cumple este patriotismo, que es cuando está el mundial y cuando no está el mundial, esto de inculcar tanto los símbolos patrios, más allá de diferenciarse de los otros países limítrofes o no limítrofes, países hermanos o no hermanos, es esto de tapar las diferencias sociales y las diferencias de clases que hay, ¿no? Porque parece que hay un festejo de un partido de fútbol y ahí somos todos argentinos y nos confundimos todos y somos todos lo mismo. Y en ese festejo de que somos todos los mismos, que es genuino y que la gente sale a la calle a manifestar su alegría por un triunfo, o también se queda en su casa, o también se junta para hacer más leve la derrota, se tapa que está el mismo tipo que por ahí te tiene a vos laburando 12 horas en una fábrica por unos mangos, y que también es argentino como vos, supuestamente, y que en ese momento parece que no existieran diferencias y somos todos lo mismo. No, no somos todos lo mismo. Hay gente que en esta realidad la pasa mejor que otra, y que muchas veces se utiliza el nacionalismo y los símbolos patrios para tapar esas diferencias económicas. Sí, con respecto a esto que vos decías de el tipo que te tiene laburando un montón de tiempo por dos mangos, ¿no? Una vez en uno de estos móviles, de estos tantos móviles que se hacen en los mundiales, ¿no? De, ay, vamos a hacer la nota de color y bueno, sacaron en un partido en la previa de un partido de Argentina, creo que era contra Alemania, entrevistaron a un tipo allá en Sudáfrica, ¿no? Que acá era tenía una fábrica, no sé qué, una empresa, ¿no? Y le manda saludos a todos sus empleados que lo estaban viendo, ¿no? Por la tele, y había hecho, apurado por el periodista que le dijo, bueno, ¿qué prometerías, sí, si Argentina pasa este partido? El tipo dijo, yo prometo que a cada empleado mío le doy 1000 pesos de premio, dijo, ¿no? O sea que solo si Argentina ganaba, sí, sí, le iba a dar el premio en 1000 pesos. Y una sola vez en la vida. O una sola vez cada 4 años. Mientras que por ahí el tipo durante el resto del tiempo lo tiene generando más guita que esa, ¿no? Que 1000 pesos a estos empleados. Bueno, y esto, ¿no? Así como para ejemplificar esto que vos decías de... Sí, por eso, para ir cerrando, estaría bueno entender que si a usted le gusta el fútbol y si lo vive así con tanta pasión y se engancha, o no le gusta tanto el fútbol, pero el mundial se engancha, deje de hacerlo. No lo haga más, no. Es que está bueno, digo, que nosotros lo venimos diciendo, que uno se engancha, es una pasión popular de todos los pueblos del mundo, sí, algunos más, otros menos, pero algo que moviliza muchas cosas. Pero también está bueno poder dedicarle tiempo a jugar a la pelota también, ¿no? Claro, que es lo más no lindo tanto también. Observar y mirar, que está bueno, digo, vuelvo a decir, yo miré el mundial, me encanta, lo disfruto, pero que no se centre todo en eso, nada más de ver cómo otros juegan y cómo otros juegan por uno, sino también mirar eso como un espectáculo, si se quiere, un espectáculo que genera muchas cosas, que moviliza muchos sentimientos, muchas pasiones, pero que termina y termina, la vida de uno sigue igual, empieza y empieza y lo disfrutamos, lo vivimos con ansiedad, con nerviosismo, pero también está bueno que uno se haga el tiempo, si le gusta el fútbol, para poder jugarlo, juntarse con amigos, irse a tomar una cerveza después del partido, disfrutar con amigas, las chicas también hicimos programas sobre el fútbol femenino, como empezar a hacer las cosas que nos gustan también a uno y no tanto acostumbrarnos a mirarlo por la tele. Más allá de que el Mundial es un espectáculo mundial y de relevancia y que lleva en sí, como pone los ojos de todo el mundo, que está bueno mirarlo. Pero darle el lugar que se merece. Es un espectáculo, un campeonato de fútbol, que puede generar un montón de cosas, pero termina ahí. Estaría bueno que también le pongamos más el acento en esto, en jugar y no dejar de ver todas las cosas que esta exacerbación de la patria oculta. Aún hay autos con banderita. ¿Será que esperan los festejos del Bicentenario y de la Independencia? Ceci manda este mensaje. O por ahí están esperando esto del Mundial de Básquet y de Hockey, ¿no? También. Puede ser. Yo tengo la banderita colgada en la ventana de mi casa, no por nacionalista, sino porque mis hijas no me la dejan sacar. Ellas me la hicieron comprar porque se lo inculcan desde el jardín. Neurus nos manda un mensaje. Ajá. Bueno, gracias Neurus por el aporte. Y no entró este. Ahora después, va, seguimos. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. Compa. Palabra jugosa y seca al mismo tiempo. Palabra dura y tierna, que viene de compadre y de compañero. La repito cuando la soledad acecha, y ella me devuelve a todos los compas que tengo en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Chiapas, y especialmente a uno que vive en Caleta Chica, cerca de Talcahuano, en el frío sur de Chile. En 1968 bautizamos a su único hijo con agua de mar, porque nació junto al Pacífico. Como padrino, le obsequié las suaves pieles de oveja que entibiaron su cuna, y durante la fiesta devoramos los mariscos que ofrecía mi comadre, celebrando con mucho vino la complicidad que nacía al calor de tratarnos de compa. Mi compa fue siempre hombre de pocas palabras. Muchas veces llegué a su casa, la única rodeada de macetas con geranios, y aunque hubieran pasado varios meses sin vernos, su saludo era: ¿qué quiere de comer, compa? Y mi respuesta fue siempre la misma: usted sabe, compa. Entonces nos hacíamos a la mar y le veía enfundarse los 4 o 5 chalecos de lana, meterse en el más que remendado traje de buzo, corregir al secretario cuando ajustaba los pernos de sujeción de la escafandra, pararse con los zapatos de plomo sobre un pequeño trapecio que colgaba por la borda y dar la orden para que lo bajáramos hasta la gélida soledad submarina. Desaparecía lentamente. Yo le daba cabo al trapecio y al secretario a la bomba de aire que lo conectaba con la vida. Un tirón al cabo nos decía que ya tocaba fondo, y en la embarcación no se oía más que el Padre Nuestro musitado por el secretario como infalible medida para bombear aire. Luego de un tiempo, sin medida, energía cargado de mariscos enormes que auguraban la fiesta que nos esperaba en su casa rodeada de geranios. Dejamos de vernos durante 15 años y cuando en 1989 me permitieron volver a Chile, lo primero que hice fue partir hacia Caleta Chica. La casa seguía igual. Los geranios me parecieron multiplicados, pero en el semblante de mi comadre la tristeza había dejado sus marcas. Le pregunté por mi ahijado y ella apenas alcanzó a murmurar que se lo llevó la mar. Porque en ese momento apareció mi compa. Nos abrazamos los tres. Nos apretamos, lloramos y cuando intenté decir algo así como "lo siento", mi compadre me tomó por los hombros y mirándome a los ojos preguntó: ¿qué quieres de comer, compa? Usted sabe, compa, le respondí. De las gentes del sur del mundo aprendí que la ternura hay que protegerla con dureza y que el dolor no puede paralizarnos. En 1985, cuando una tormenta le arrebataba a su único hijo, mi compa se encontraba en la clandestinidad, luchando contra la dictadura, y ni siquiera pudo asistir al ritual de arrojar flores al mar. Lloró lo que había que llorar mucho más tarde, en el fondo marino, en el pequeño universo circular de la escafandra de buzo. Nos vemos cada 2 años, pero ¿qué importan las distancias y el tiempo si tengo la certeza de que en algún lugar de la costa chilena me espera una casa rodeada de geranios y entre tanta basura universal la dignidad de las gentes que de verdad se ganan el pan que comen? Cuando Argentina perdió. Son unos envidiosos. ¿Envidiosos? ¿Por qué crees que si gana Uruguay los argentinos se alegran lo mismo que si pierde Inglaterra? No sé. En la primera fase del Mundial, cuando Argentina estaba ganando, ¿notabas que la gente estaba más contenta en la calle? Sí. ¿Notaste el cambio cuando Argentina fue eliminada? No, nos pusimos todos tristes. ¿Y en qué cosas notaste la tristeza de la gente, por ejemplo? Y que no había más ruido porque estaban haciendo un quilombo, pero ahora no. Pero igual. Se silenció un poco todo. Sí. Bueno, te agradezco. Ya nos estamos yendo. Quedan 6 minutos para despedirnos y ya está la gente de la Copa Derramada acá haciendo acto de presencia y fuerza para entrar. Así es. Sí. Tenemos información. Sí, tenemos información. Gente, por fin ha salido lo que tanto esperábamos. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esa cara? Bueno, esto quería decir que se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Así es. Era hora. Era hora. Era hora, así que el que él y la que estaba en contra no se asuste, no va a cambiar nada. No. Nada más que hay más personas con los mismos derechos que tiene usted, señor heterosexual, señora heterosexual. No pasa nada, no va a haber una maratón, una peregrinación de gays y lesbianas corriendo a buscar y a levantar los niños que estén en las calles. No. Para adoptarlos. Esto no cambia absolutamente nada, solamente, vuelvo a decir, le da los mismos derechos a todos. Y una pareja homosexual o una pareja heterosexual que quieran adoptar un niño van a tener que hacer un trámite, como siempre. Sabemos que en Argentina es bastante complicado el tema de la adopción. Simplemente nadie va a estar limitado por su condición sexual. Así que es una decisión para aplaudir. Esperemos que sigamos avanzando en la consecución de derechos. Sí, porque volvemos a esta idea, ¿no? Son personas, todos somos personas. Y como todos somos personas, tenemos que acceder de la misma forma a todos los derechos, ¿no? El otro día yo escuchaba en un programa de radio de alcance nacional que una de las oyentes de este programa me mandaba un mensaje diciendo esto, ¿no? Como que era en el único caso que ella conocía de que se diera esto, que un país debatiera si debía incluir a un grupo minoritario, ¿no? O un grupo X de la sociedad. Debatir si debía incluirlos a la ley. Cuando en realidad lo más normal es que en todos los países del mundo la ley sea para todos, no para algunos nada más, ¿no? Y bueno, y esta reflexión me llevó a pensar todo esto y que está bueno que haya salido. Sí, de una es buena bastante, vez, ¿no? Es bastante increíble los argumentos que se escucharon, sí. Digamos. Hay momentos en que uno ya se cansa y hay ciertos temas que realmente te saturan. Sobre todo ciertas posturas que vos decís, pues no puede ser que estemos pleno siglo XXI, 2010, y que se estén escuchando las cosas que se estén escuchando, sobre todo como esto de la naturalidad de la familia, que sí. Es una institución social, sabemos que la humanidad tiene años y años, y que las relaciones sociales, las relaciones de parentesco, y de agrupamiento y de amontonamiento de los seres humanos siempre ha sido diferente. No hay nada más social que la familia, esto de que hombre y mujer, ellos dos se casan, tienen hijos y forman una familia y es la unidad básica de la sociedad. Esto puede ¿unidad ser básica? Sí. En esta sociedad o en parte de esta sociedad, pero a lo largo de toda la historia ha habido muchas formas de familia, hay mucha variedad, ha habido relaciones que no son monogámicas, sino que han sido poligámicas, que no son ni peor ni mejor, simplemente son distintas. Tiene que ver con la marcha que sigue la misma historia de la humanidad. Entonces, seguir poniendo en términos de que algo es natural o peor, de que Dios es quiere que las cosas antinatural. Claro, que son antinatural o que Dios quiere que las cosas sean así, que vamos en contra de Dios, quién sabe lo que quiere Dios, quién sabe dónde está, si existe, si no existe, como para argumentar cosas que se están discutiendo en un congreso de un país desde un punto de vista religioso. Desde el ámbito privado, cada uno puede ir a la iglesia hacer lo que tenga ganas, pero plantear que la religión tiene injerencia en las leyes, digamos, ya estamos un poquito meando fuera del tarro. ¿Te acordás que una vez nos mandaron un mensaje con respecto a esto que también decía que si en todo caso se estaba vulnerando la voluntad de Dios, quien se encargue de juzgar a esa persona que vulnera la voluntad de Dios sea el mismo Dios, sí. No nosotros, ¿no? Sí, y un poco es esto también, ¿no? Que de última, bueno, qué sé yo, que cada creyente se la arregle con el ñato allá arriba si llega, y bueno, y que deje de pretender que todo se solucione de la misma manera que lo resolvería él, ¿no? Así que saludamos que se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, y tenemos horario de salitas para despedirnos. Sí, rápido, así, muy rapidito. Horario de salitas, juramento, dirección, juramento, 1750, 17, de vuelta. Perdón, juramento, 1719, esquina Castelli, Villa Sala, teléfono 4629951. 4629951, viernes por la mañana y sábado por la mañana, médico clínico. Los turnos se dan los jueves y los viernes de 10 a 11:30. Pediatría, martes por la mañana, viernes por la tarde, los turnos los jueves desde las 13 horas. Horario de atención de la salita, lunes a viernes de 8 a 17, sábados de 8 a 13. Después tenemos la salita San Jorge, dirección Von Rouge, 2202, esquina La Bossier y Centenario. Esto es San Jorge, el teléfono es 4635-450, 4635-450. Hay médico clínico los jueves a partir de las 9 horas, turnos el mismo día desde las 7:30 horas, y también pediatría lunes y miércoles a partir de las 10 horas, los turnos para el pediatra el mismo día a partir de las 7:30 horas. Así es, así que nos vamos ya. Gracias a todos por estar ahí, gracias a la gente que accedió a que le hagamos las entrevistas. Gracias Víctor, gracias Silvio, gracias a Todo Pateando. Felicitaciones nuevamente a Walter y a Guada, y a Camilo y a Juana y a Matilda, a todos. Y nos vemos el jueves que viene. Nos estamos viendo, chau. Chau, chau. ¿No quiere que le corte el pasto, señora?